Sí, yo creo que lo más importante que encontró la gente fue un espacio de contención y de acompañamiento y una oportunidad de poder incrementar los ingresos que se llevan a la casa, ¿no? La feria comenzó por allá por noviembre con unos 30 emprendedores que nos costó llenar los puestos. Había una rotación de unos 12, 15 emprendedores. Bueno, y hoy tenemos la sorpresa de que tenemos gente en lista de espera porque llegamos a los 123 emprendedores que quieren estar. Con el equipo de trabajo que venimos ya desde el año pasado mirando los emprendimientos, a qué se dedican, cuál es el público, el producto que hacen, todo lo más. Vemos de gran agrado el crecimiento que han tenido en cuanto a imagen, a presentación, a packaging y todo lo más, porque bueno, han encontrado un lugar donde realmente su producto es bien visualizado, se puede vender, mucha afluencia de público, se ha formado un grupo de trabajo entre ellos mismos también. Muy ameno, muy, muy confiable, todos tirando para adelante con la mejor onda, la mejor alegría. Así que bueno, si este es el crecimiento en 2 meses de más del 100% de los emprendedores, medio como que nos alienta a seguir trabajando muy, muy responsablemente y muy firmemente para que, primero para que la feria continúe. Si hay algo que voy a defender va a ser la gratuidad de la participación en la feria para nuestros emprendedores locales. Yo creo que eso hace que muchos se sumen y se animen a probar qué es esto de la feria. Se ha establecido con otras áreas del municipio que la gratuidad para los emprendedores cipolleños va a seguir existiendo, al menos mientras yo esté. Así que bueno, eso es un componente, digamos, extra, aparte la comodidad de los emprendedores de llegar a un lugar donde tienen que ir únicamente con sus productos para vender y no tener que llevar el gazebo, las mesas, la silla, el mantel, que eso implica un traslado importante, un movimiento importante en las familias. Así que bueno, creo que en concordancia al esfuerzo de ellos es el esfuerzo también que está poniendo el municipio para llevar adelante esta feria. Hay que tener en cuenta que están involucradas muchas áreas, muchas áreas. Los emprendedores llegan y tienen todo armado, para eso nos está dando una gran mano la gente de asuntos vecinales, con el armado y desarmado de los puestos. El parque que siempre está impecable, con la gente de servicios públicos y espacios verdes. Después la gente de cultura también, que le pone el colorido de los espectáculos de primer nivel, que hace que eso también convoque mucha gente. Entonces cuando termina la actividad en el anfiteatro o en el escenario del café literario, la gente circula y puede ver a nuestros emprendedores. Bueno, después también la veña de comercio y el acompañamiento con los emprendedores pequeños que están en el patio de comidas, también están haciendo una oportunidad excelente de venta para esas familias. Así que bueno, estamos realmente muy contentos. La gente de tránsito que nos ayuda con el movimiento de los vehículos para entrada y salida de los feriantes, que nos ayuda con el movimiento de dejar guardados los lugares para los carros, gente de Protección Civil que ya nos ha armado los mapas de evacuación de la feria ante cualquier imprevisto, que bueno, es al aire libre, es un lugar muy abierto, así que igualmente hay que tener en cuenta eso. Y bueno, la gente de compras también que nos ayuda a acelerar los trámites para que todo esté en fecha y orden. Así que no, la verdad que una propuesta del municipio de Cipolletti en conjunto es muy, muy alentadora y que esperamos estar a la altura de las exigencias de los emprendedores para poder seguir con esto. Sí, bueno, hay un trabajo fino administrativo de todas las semanas de poder armar la ocupación de los espacios. Si bien fuimos acreedores de 30 puestos fijos de la economía social, en noviembre el municipio ha invertido en 20 puestos fijos más, que son gazebos de rafia, o sea que llegamos a un total de 50 puestos donde los emprendedores pueden ir únicamente con sus cosas. Este fin de semana vamos a tener 60 puestos y ya creo que es el tope. Esos 60 puestos lo ocupan 123 personas distintas, que obviamente se van rotando, pero a elección de ellos. O sea, el municipio en eso no influye, digamos. Ellos vienen, se anotan, hay gente que viene los sábados, gente que viene los domingos, y ahí está nuestro trabajo de poder coordinar quién el sábado, quién el domingo, para que no queden puestos vacíos y que la mayor cantidad de gente pueda utilizar esos puestos, tenga la misma oportunidad que otros. Distinto es lo del patio de comidas, que cada expositor, cada emprendedor se lleva sus cosas, así que ahí tenemos 8 más, o sea, estamos ahí. Y sí, obviamente la prioridad lo tienen aquellas personas que han participado desde el año pasado y que comprometen todas las fechas, ¿sí? Son 18 fines de semana, que no es fácil llevar adelante 18 fines de semana en una familia, estar sábados y domingos ahí. Así que bueno, quienes han comprometido presencia todos los fines de semana son los que tienen prioridad, digamos, de uso del espacio. También hay una tolerancia en cuanto a las faltas, porque sabemos que siempre va a haber un imprevisto y todo. Así que bueno, hasta ahora se está llevando una convivencia bastante amable entre todos y tratando de hacer todo lo mejor posible y que todos tengan las mismas oportunidades.